corro, corro, me va a agarrar. Ya viene el duende, compa, ya llegó el duende, compa, ya viene el duende, compa, ya llegó el duende. Stephanie, Jessica, Mafe y Nelson Rafael, los hijitos de Boris. Ya salió el duende, ya salió el duende.